ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML. Les mandamos un saludo a todas las radios hermanas que nos retransmiten y a todos los compas que nos escuchan. De este lado, Mijail. De este lado, Krista. Estamos en la emisión del 5 de junio en Noticias de Abajo. Bienvenidos a esta gran revuelta que hacemos rompiendo las fronteras que nos dividen. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres y bueno, pues vamos a iniciar con este noticiero que como cada semana les trae información de distintos medios libres, independientes, autónomos o como se llamen estos comunicadoras y comunicadores de abajo que pues participan o están acompañando a estas revueltas, luchas, movimientos sociales que pues se gestan en todo el mundo en contra de este capitalismo voraz y atroz. Y bueno, de este lado está Evo y vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a tener información de Colombia, donde un informe de una misión de solidaridad internacional que se lanzó a Colombia para investigar acerca pues, de las violaciones a los derechos humanos, ya nos comparte un informe que de hecho lo vamos a estar subiendo nosotros a las redes sociales de Noticias de Abajo, donde pues, ya se dan varias conclusiones, las queremos compartir y bueno, pero lo que destacamos es que pues denuncian los crímenes de lesa humanidad y una guerra del Estado de Colombia en contra de su pueblo, acusan al Estado colombiano pues de ocupar todas sus fuerzas bélicas y una lógica belicista, una lógica de guerra en contra de la población y sus derechos políticos. Así que les vamos a estar platicando esto y también vamos a estarles leyendo la cronología que el canal de Telegram de Medios Libres Cali nos comparte, que bueno, creo que son de estas joyas históricas donde nos dan un recuento día a día de lo que está pasando, nos comparten imágenes, pero bueno, también unos textos muy importantes y que van marcando también este paso entre la esperanza de un pueblo que sale a luchar a las calles y que las llena masivamente y también la tristeza, la frustración que da también ver esta enorme represión, esta guerra, como le ha nombrado esta misión de solidaridad internacional, en contra del pueblo colombiano que ha lanzado el Estado colombiano encabezado por Iván Duque. Así que les vamos a tener información adelante. Compañeros de Noticias de Abajo, pues vamos con un tema súper importante. Pues en lo que se ubica como los Estados Unidos, que mejor diría nuestro compañero Jesús Güero, los Estados Jodidos o la Isla Tortuga, pues les tenemos esta nota. Isla Tortuga contra los Estados Jodidos, la lucha del pueblo contra el gobierno sionista que dice representarles, la población contra los crímenes de guerra en Palestina. Hubo una marcha multitudinaria días después de que el gobierno de Joe Biden aprobara una venta de armas por un valor de 735 mil millones de dólares. Entonces, pues vamos a ver cómo nuestras compañeras y compañeros se manifiestan frente al monumento a Lincoln, exigiendo al gobierno que cese de apoyar, incitar y fomentar la violencia al terrorista de Medio Oriente, Israel. Así que no se la pierdan. Y en internacionales tenemos el artículo de Radio Mundo Real. Este es un artículo del 11 de mayo. Los invitamos a seguir el blog del COPIN, en el que nos dicen más información sobre el caso que está ahorita en desarrollo contra Roberto David Castillos, el presidente ejecutivo de la empresa de desarrollos energéticos S.A. o DESA. Y bueno, es sobre la infame injusticia que cayó sobre Berta Cáceres en su asesinato, y el artículo se llama El asesinato de Berta Cáceres, un asunto de mucho dinero y capital político. Y bueno, vamos a compartirles una nota de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, que en esta ocasión nos comparten un audio de un video que se titula Panamá vale más sin minería. Esta nota que nos comparten hace unos días nos habla acerca pues de esta lucha que tienen allá en Panamá también en contra de estos proyectos de muerte, ¿no? Como les han llamado las comunidades, como es el caso de la minería, que es sumamente contaminante, que demanda grandes cantidades de agua, que pues valora, por ejemplo, más el oro que la vida, ¿no? Es realmente una situación muy preocupante. Y bueno, pues nuestros compañeros nos comparten un video en torno a esta lucha que están teniendo allá en Panamá. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y ya en el bloque Desde el Ombligo del Monstruo les vamos a compartir la nota acerca de la situación que viven las normales rurales en México. Y bueno, pues esta semana nuestras compañeras y compañeros de las normales rurales pues siguieron en movilizaciones muy fuertes, pues a principios de semana, principalmente por la demanda de la liberación de los presos políticos de Mactumaxá, de la normal rural de Mactumaxá, Chiapas, que en un primer momento liberan a 73 estudiantes mujeres normalistas de la prisión de mujeres allá en Chiapas, y días después liberan a los 17 hombres normalistas restantes que también estaban encarcelados. Pues hubo muchas movilizaciones, tuvo mucho que ver la movilización que tuvieron los maestros a nivel nacional, la llamada CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y les vamos a estar platicando. Pero también resulta que esta semana, pues en Teteles, bueno, en Puebla, en la normal de Teteles, nuestras compañeras también fueron pues brutalmente golpeadas, reprimidas y pues también detenidas, pues de una manera infame, ¿no? Porque da mucho coraje saber que estas mujeres, en el caso de la normal de Teteles, pues súper jovencitas, acaban de salir muchas de ellas de la secundaria, y pues también de una manera muy inocente, pues están demandando una educación para todas y todos, y bueno, pues la respuesta por parte de los gobiernos todos, y en este caso nuevamente Puebla es de Morena, Luis Miguel Barbosa es el gobernante, y pues incumpliendo acuerdos decide pues detener a 29 jóvenes, 23 mujeres y 6 hombres, y bueno, pues una situación sumamente lamentable. Tras de nuevo mucha presión fueron liberadas nuestras compañeras y compañeros, y en las dos ocasiones pues denuncian abusos sexuales por parte de la policía, tocamientos, acoso, agresiones de corte sexual en contra de las manifestantes. Y bueno, les vamos a estar informando la situación de Mactumaxá, de Teteles, y bueno, pues esta férrea defensa de las normales rurales y el constante ataque del mal gobierno a ellas. les tenemos una nota súper bonita y, bueno, además le vamos a dar un contexto histórico. Pues resulta que el 2 de junio festejaron su día les trabajadoras sexuales y es, pues, la gran lucha que llevan desde hace, pues, miles de años en realidad contra el desprecio y, pues, por la integridad humana. Vamos a estar viendo las movilizaciones que se hicieron en la Ciudad de México, en la zona centro, afuera del Metro Revolución y en la Merced. Aparte de esto, pues les vamos a dar, como les decíamos en un inicio, un contexto histórico de lo que ha sido el trabajo sexual en esta humanidad. Así que no se la pierdan y ojalá pues podamos crecer precisamente en una conciencia de inclusiva y honesta con nuestras compañeras y compañeros que se dedican a este tipo de trabajos. En la Ciudad de México, los compañeros de la comunidad de Loxochitlán de Flores Magón están ahorita en plantón enfrente de la Judicatura Federal y, bueno, están realizando acciones constantemente en apoyo a los 7 presos políticos que siguen encarcelados en el estado de Oaxaca. Y, bueno, es un tema muy, muy difícil. Estos presos políticos entraron en la ley de amnistía y se les ha negado realmente sus derechos a salir en libertad. Un caso armado realmente desde el poder político de Elisa Cepeda en su contra. Y bueno, vamos a tenerle también una nota sobre las elecciones en México entre el terror y el asco. El sistema de partidos políticos, un circo muy caro que paga el pueblo para imponer a los nuevos opresores y verdugos. Bueno, pues el 6 de junio se estarán llevando a cabo las elecciones en México, elecciones intermedias que definen pues una gran parte de gobernaturas, de diputaciones, de alcaldías y, en fin, una larga lista de parásitos del Estado que salen carísimos y que solamente sirven para seguir con esta opresión, ¿no? Y llevando a cabo estas políticas nefastas que tanto agobian. Y bueno, estas elecciones, aparte de pues, ser un circo electoral, lamentablemente por el sistema de partidos que nos rige, también han sido una de las elecciones donde el crimen organizado o la violencia o el narcotráfico ha tenido mayor influencia, no solamente pagando las campañas, que sabemos que están inmiscuidos y coludidos con todas y todos los partidos políticos y policías, militares, solo así se puede entender este narcoestado, sino que también en esta violencia directa, ¿no? Del asesinato de candidatos, de la amenaza de no participes o participa a fuerzas en estas elecciones por parte de estos grupos de violencia. Hay registros, en algunos casos, más de 85 asesinatos de candidatos y en otros casos, da un informe también otro periódico de circulación nacional, como más de 220 casos de violencia ligados al proceso electoral, también de corte del crimen organizado. Una situación muy lamentable y, bueno, lo vamos a estar platicando más adelante. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, pues sin más, vámonos con el primer corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, en fin, en todas las redes sociales, pues ahí también en las libres nos puedes encontrar en diasp.org como Noticias de Abajo ML y también en mastodon.social y, bueno, pues ahí nos encontramos en las redes sociales y las redes libres, así que ya sabes, Noticias de Abajo, un noticiero de los medios libres. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Colombianos han despertado. Hoy gritan chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Los colombianos ya nos cansamos. Vamos a tumbar al dictador. Vamos Colombia, sigan marchando. Hoy griten chao, Duque, chao, Duque, chao, chao, chao. Vamos Colombia, no nos rindamos. Hoy va a caer el dictador. Señor presidente, la reforma tributaria está muerta. Que no nos provoque más muertes. Por favor, retírelo. Se lo solicito en nombre del pueblo de Cali. Tarife, vamos a tumbarlo. Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, chao, chao. Si el Matarife quiere matarnos, vamos a morir por el país. Al Matarife, vamos a tumbarlo. Uribe, chao, Uribe, chao. Sí, ¿aló? Le habla Álvaro Uribe Vélez, que la Santísima Virgen siempre lo proteja. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. Bueno, pues vamos con Colombia. Vamos a primero a leerles la cronología que nos ha compartido, que nos ha ido compartiendo nuestras compañeras y compañeros de la cuenta de Telegram de Medios Libres Cali, a la cual los invitamos a que se suscriban, @MediosLibresCali. En su Telegram, ahí les estará llegando constantemente información. Y bueno, de hecho les vamos a compartir esta cronología desde el 2 de junio. Y nos informan, aparte de pues una muy bonita compilación de fotografías de la lucha. Puerto Resistencia, 2 de junio 2021. Ya van 37 días de resistencia comunitaria. Ya van 37 días donde seguimos demostrando que no es la violencia la que incita a este pueblo a seguir saliendo a la calle. Los medios de comunicación se jactan diciendo que hay vándalos que deslegitiman las justas peticiones de la gente. ¿Es verdad? En Puerto Resistencia hay un CAI, un centro de la policía, que ya no sirve como centro de reclusión y tortura, fue quemado, fue depurado de toda la energía de muerte que traía y se convirtió en biblioteca comunitaria. ¿La gente se tomó la calle con barricadas y hogueras? Sí, pero también con pinturas, carteles, voleibol, altares a las víctimas, asambleas comunitarias, ollas, estructuras y monumentos nuevos. Ya no es solo el cruce de los caminos entre el sur y el oriente, ya no es solo un lugar donde se vendía rellena. Era imposible transitar por el tráfico, no poseía parques, no poseía bibliotecas, no poseía humanidad. Ahora fue vandalizado, entre comillas, si por ello entendemos que las vecinas vuelcan sus saberes y su cuidado, sus ejercicios y su rutina aquí. Fue vandalizado, entre comillas, con capuchas que protegen en el día y resisten el embate de motos y camionetas extrañas que asesinan de noche y luego dicen que fue un tema de bandas delincuenciales. Ha sido vandalizado, entre comillas, por grafiteros, escultores, herreros, soldadores y de toda clase de artistas del barrio que se lo han apropiado como nunca antes por la comunidad. Se han destruido negocios. La panadería sigue funcionando y aporta panes. Los estancos también y aportan comida. Los graneros aportan mercados. Las señoras cocinan para la primera línea. La caseta comunal se ha vuelto un centro médico gratuito. El CAI, este centro de policía, es ahora un centro cultural y deportivo gratuito con pulgueros y libros para el alcance de todos. La calle ya no está deshumanizada por máquinas de cuatro llantas que solían atravesarla con indiferencia cuando este cruce era algo normal. Han pasado 37 días donde la gente, la hermosa gente, se ha tomado este lugar, lo ha despojado de su asquerosa normalidad y le ha enseñado al mundo entero qué es lo que pedimos: educación, salud, comida, techo, cultura, paz, paz, digna paz. No nos cansaremos de repetirlo, nos están matando. Pero la vida es nuestra bandera y nuestra arma, nos están matando. Pero en Puerto Resistencia hay vida, alegre y rebeldía vida. Y bueno, sigue esta cronología. Puerto Madera, Cali, 3 de junio. Luego de un par de días, después de poner la semilla en Puerto Madera, empezaron a salir los girasoles, la espinaca y el cilantro. La tierra quiere ser sembrada de vida. En los puntos de resistencia lo saben. Saben que el territorio es nuestro y por eso se avanza en el mejoramiento de la biblioteca popular. Por eso empieza a nombrarse la cocina como comedor comunitario y la huerta como distrital. Podrían seguir llamándonos bloqueos, pero basta con ver lo que sucede en Puerto Madera para entender que más allá de bloqueos se está dando un paso a una Cali, a una Colombia, a una altura de los sueños de su pueblo. Van 38 días de paro nacional y Colombia y contando. En las calles seguiremos hasta que haya un cambio real. Informan que se publicó el informe Buscarles hasta encontrarles, que ha reportado 95 personas aún desaparecidas. Se mantiene y agudiza el llamamiento de la comunidad a ser parte de la búsqueda, ya que siguen incrementándose los casos reportados. Y bueno, pues nos comparten ellos el link, una liga de Facebook, que pueden encontrarlo como Buscarles hasta encontrarles. Ahí también comparten ellos un afiche, una numeralia, los nombres de los compañeros desaparecidos. Una actualización hasta el 3 de junio, 229 registros, 134 ya han aparecido, 95 aún se desconoce su paradero, y toda la información pueden encontrarla en la página Buscarles hasta encontrarles o buscarles hasta encontrarles @riseup.net. El 3 de junio nos comparten: ayer 3 de junio en Paso del Aguante vivimos una vez más el néctar divino que le ha implementado la gente al paro. Se ha estampado, dibujado, pintado, estenciliado, se ha proyectado en los cortes de pelo. Estamos a un mes del asesinato de Nicolás Guerrero y esa pérdida nos motivó a dejar un legado, a dejar el recuerdo de su vida en la tierra y a dejarlo por lo alto. Era su deseo y el deseo de muchos artistas el impregnarle a las ciudades grises color y rebeldía, de cambiar el humo de los exotos por baile y armonía. No es solo un pedido que algunos tildaron de utópico y ridiculizaron como hippie. No es solo un ejercicio de terquedad al hacer una biblioteca. Es un impulso histórico de una generación cansada de tanto dolor y guerra y que solo quiere ver sus sueños plasmados, quiere ver hecho realidad sus deseos, que no son los deseos de una individualidad testaruda y egoísta, son los deseos de una comunidad unida, digna y que se reconoce en su resistencia. Hubo pintura, hubo graffiti, hubo carteles, hubo cortes de pelo, hubo música y danza, hubo paz en una intersección de Cali que solo ha conocido a través de las décadas olvido y muerte, y desde el paro, crímenes de Estado. Ya no más, no se llama Paso del Aguante solo por las primeras líneas y las barricadas, se nombró así porque aquí la vida aguanta y se para muy duro. Acaban de sacar corriendo aquí toda la gente a punta de bala. Eso, las balas zumbaban en los árboles y la gente salió corriendo, toda la gente para atrás. Le pegaron un tiro en el cuello, man, otro en el brazo, otro man, y no sabemos quién más, porque nos tocó salir corriendo para atrás hacia Chiminanca, y sonaban como ráfagas de fusil. Pues en medio del azar uno no sabe, pero eso, muy muy muy fuerte y muy muy diferente pues a lo que hemos escuchado hoy todo el día. Entonces ahí para que tengas el reporte. Después de este audio nos comparten también ligas para escuchar pues estas actividades que sigue haciendo la Minga Nacional Internacional para denunciar pues esta política de agresión, y nos invitan a escuchar estas actividades y estos foros que han estado realizando en los Facebook de @cric.colombia, @interculturaljaveriana, @ladirectacomunicación, @mediosLibresCali. También nos pueden encontrar no solo en Telegram, sino también en Facebook, y @resistenciacol. Así que ahí están algunos puntos de información de comunicadores y medios libres allá en Colombia. Y bueno, pues siguen con esta cronología. Vamos a cortarla por el tiempo que tenemos aquí en el noticiero, pero los invitamos a que sigan estas cuentas. Y bueno, dice Paso del Aguante, 4 de junio. Ayer en Paso del Aguante se levantaron los bloqueos y la policía recuperó su CAI, su centro de policía. Todo esto bajo la orden de Duque de acabar a toda costa con los bloqueos que vulneran los derechos de los colombianos. Bah. En este país los derechos nuestros no les importan, solo les importa el dinero que no entra a sus empresas. Y son suyas porque la gente las ha levantado sin recibir prestaciones sociales de calidad en uno de los países más desiguales del mundo. Y levantaron el bloqueo de más de 3 kilómetros que no solo los muchachos levantaron y sostuvieron, sino que toda la comunidad apoyó y mantuvo. Lo presentaron como un logro mientras se metían a los apartamentos a la fuerza a sacar a los muchachos que la gente quiso proteger. Los presentaron como un logro al que muchos carros pudieran transitar y no mostraron que entre los barrios, entre las unidades aledañas a la carrera, se reprimía a la gente con gases y balas. Sí, eran balas. Murieron 4 personas ayer en Paso del Aguante por causa de proyectiles sanguinarios que cumplen su trayectoria de muerte validada por un orden que no sabemos quién dio. Eso no lo muestran como un logro, pero la gente, el barrio, no lo olvida. Recuerdan por siempre y harán pagar. Esa sangre se hará pagar. Fueron horas de combate hasta bien entrada la madrugada. Hubo hostigamiento a brigadas de salud, a civiles que querían documentar, a periodistas reconocidos y queridos por la comunidad. Hubo muerte anoche en Paso del Aguante. ¿Y qué mostraron? Que se recuperó una avenida, que se recuperó una estación de Mío, que se recuperó un CAI. Cuando se muestra el resultado y no se muestra el procedimiento, cuando el fin vale más que el cómo, se está a un paso de la injusticia social, a un paso del autoritarismo y a centímetros de que la ciudadanía de bien lo valide y se sume. Estamos a un paso del paramilitarismo, lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales de derechos humanos, lo dicen historiadores, politólogos, expertos en la historia y política de muerte en Colombia. Lo decían hasta los libros de política de Maquiavelo y Rousseau, libros que el uribismo tanto cita de manera vulgar e iletrada, pero la gente, la digna gente, no olvida. El barrio no perdona a sus asesinos. Pueden seguir vendiendo su diálogo y sus logros por Caracol, RCN y otros medios que solo salen cuando la policía los protege. Pero ya la gente en Cali sabe la verdad. Por fin sabe quién nos mata, quién es el verdadero enemigo interno, la policía y el mal gobierno. Y no descansaremos hasta que ambos estamentos den un paso al costado en la justa y digna petición de transformación que Colombia ha empezado a clamar a grito orgulloso: sos Cali, sos Colombia. Y terminan compartiéndonos los informes de las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que confirman el preocupante escenario social que deja el tratamiento de guerra que se ha dado a la protesta social en Colombia. Vamos a leer solamente 2 de ellos. Son 5 conclusiones, aunque bueno, es un texto de varias cuartillas. Dice en su primera conclusión: el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a varios sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. El Estado colombiano, dice en el punto número 2, debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa prácticas inscritas en la lógica bélica, disponiendo por ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos. Bogotá, junio 3 del 2021, este informe preliminar, y una situación que acongoja, que preocupa, que nos llama a movilizarnos en solidaridad con el pueblo de Colombia. Seguimos con más información. Pues ya les venimos dando la nota de caos en la red que nos comparten al respecto, como diría nuestro compa Jesús Güero de la Isla Tortuga. Estados Unidos, multitudinaria protesta exige poner fin a la venta de armas y sanciones para Israel. Manifestantes siguen sus protestas en Estados Unidos para pedir al gobierno sanciones contra Israel y el fin del financiamiento a sus crímenes en Palestina. Vistiendo el tradicional pañuelo palestino, la kufia, símbolo de la identidad y la resistencia del pueblo palestino, miles de personas provenientes de diferentes partes de Estados Unidos se congregaron el sábado alrededor del monumento a Lincoln, situado en Washington D.C., capital. Los manifestantes, entre ellos decenas de judíos portando banderas de Palestina y corriendo consignas contra el régimen sionista, marcharon por la justicia y una Palestina libre. Asimismo, exigieron a la aplicación de sanciones contra Israel y el fin de la venta de armas por parte de Estados Unidos a este régimen usurpador. Los manifestantes, de hecho, instaron a la Casa Blanca a dejar de asignar dinero para los crímenes de Israel en los territorios ocupados palestinos. Esta marcha multitudinaria se produjo días después de que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden aprobara una venta de armas por un valor de $735 millones, algo más de 600 millones de euros a Israel. Los manifestantes insistieron en la marcha que, como estadounidenses, ya no serán cómplices de los crímenes que comete Israel con ayuda de Washington, ni se quedarán callados ante ello. El domingo pasado, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas denunció que el presidente demócrata ayuda, incita y justifica las agresiones de Israel contra Palestina. La venta de armas de Washington a Israel es cuestionada sobre todo en estos días en que los acontecimientos en territorios ocupados ponen de relieve la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional reclame a Israel el fin de su brutal violencia contra el pueblo palestino. Los activistas han convocado a varias marchas a favor de Palestina en diferentes ciudades estadounidenses en las últimas semanas. Semejantes movilizaciones se han realizado también en otros países, desde África hasta Europa y América Latina. Y pues sí, afortunadamente cada vez somos más personas las que estamos conscientes de lo que está ocurriendo en Palestina. Penosamente han pasado 73 años de que el brutal Israel, de manera infame y con complicidad de la ONU, ha tenido este territorio que no le pertenece y que además se ha adueñado más y más de él. Pues bueno, estamos viendo que, como fue hace años en Vietnam, la comunidad internacional está protestando contra esta guerra, contra este genocidio, contra este adueñamiento nefasto de un territorio que debería ser libre, independiente, autónomo. Y pues desde acá, desde Noticias Abajo, también nos unimos a todas las protestas mundiales a favor del pueblo palestino. Y seguimos con más y seguiremos en pie de lucha. ¡Viva Palestina Libre! La minería metálica a cielo abierto solo puede ser sostenible para las corporaciones que lucran con ella. No puede haber una minería que sea sostenible y definitivamente que los pueblos donde esta acción se ha prolongado están en condición que ahora mismo no pueden utilizar ni sus propias aguas hídricas. El turismo sostenible, la agricultura sostenible, el desarrollo. Panamá no tiene la capacidad de carga para la expansión de la minería metálica. Te viene diciendo que Petaquilla Gold era la mala y Minera Panamá sí es un ejemplo de minería sostenible, pero no es así. Esa expansión que se pretende hacer al devolver estas 25.000 hectáreas al régimen de concesiones mineras corta el corredor biológico mesoamericano. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Y ahora vamos a darle lectura a una parte de este artículo que nos comparten los compañeros de Medios Libres Radio Mundo Real desde Uruguay. Ellos acompañando la lucha también del COPIN en Honduras, nos comparten este artículo, el asesinato de Berta Cáceres, un asunto de mucho dinero y capital político. Un poco más de 3 años después de la captura de Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa de desarrollos energéticos SADESA, se desarrolló el juicio oral y público por suponerlo responsable de la autoría intelectual del asesinato de la luchadora social Berta Cáceres. Las pruebas evacuadas en esta última semana muestran que hubo tráfico de influencias, mucho dinero de por medio y el involucramiento de empresarios de élite de Honduras en este asesinato de alto impacto. He gastado mucho dinero y capital político para que salgan esas 3 órdenes de captura, le decía Daniel Atala Midense, gerente financiero de DESA, a su pareja de ese momento vía WhatsApp. Se refería a la posible captura de uno de los líderes del movimiento indígena que protestaba contra su proyecto. Hablaba de 3 cabecillas en ese momento, una de ellos era Berta Cáceres. La información de estos mensajes fue obtenida tras una pericia telefónica realizada por la acusación privada, que es parte de los medios probatorios en el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, supuesto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, y se remonta a 2013. 2 días antes de estos mensajes, el 15 de julio de 2013, en medio de una manifestación que pretendía impedir el acceso de la maquinaria de DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, miembros de las Fuerzas Armadas dispararon a la multitud y el líder indígena Tomás García murió, mientras que su hijo resultó herido de un balazo en el pecho. En esa misma relación de hechos, una investigación del medio estadounidense The Intercept también señala que el mismo día del asesinato de Tomás García, Roberto David Castillo envió un mensaje a Daniel Atala. Los militares mataron a un indio, mostrando su desprecio por la población indígena lenca que se oponía al proyecto, al no haber sido consultada según los tratados internacionales. Según la investigación, Castillo ordenó que se le pagara un aproximado de $100 a un reportero local para presentar una noticia que favorecía a la empresa. Aunque la fiscalía y la acusación privada buscan culpar a Roberto David Castillo como coautor intelectual del crimen, también buscan revelar cómo la familia Atala Sablá utilizó su cercanía con ministros, alcaldes y hasta el expresidente Porfirio Lobo para obtener favores de las fuerzas de seguridad. La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas. Por eso son conocidos, por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midense, Jacobo Atala Sablá, Pedro Atala Sablá y José Atala Sablá. Y bueno, este es un poco más extenso este artículo. También los invitamos a revisar cómo se desarrolla este juicio contra este personaje nefasto, Roberto David Castillo. Y bueno, también a seguir el acompañamiento en las redes sociales sobre el caso de Berta Cáceres y estar al pendiente del desenvolvimiento del juicio y proclamar justicia, algo que ha pasado tantos años y que finalmente se está logrando apenas llegar a los realmente responsables. Y bueno, nos damos cuenta que lo que a todas voces ha dicho el COPIN durante muchos años, ahora con las pericias hechas por los abogados en encontrar la información, han constatado a través de transferencias bancarias y a través de mensajes de texto todo lo que ellos decían, que era una empresa ilegal, que era un nido de corrupción, que era un favores políticos, y al final, pues con el asesinato de Berta, que es también el Estado, un crimen de Estado, el que se desarrolló en Honduras. Vámonos con más información. A todas y todas de la primera línea, a todas y todas que luchan en Cali, en Colombia, contra el gobierno corrupto de Duque, estamos juntos, sois un ejemplo para el mundo entero. Gracias. esa olla, esa mina y esa finca y ese paramilitar, son propiedad del señor Matanza y minero que lo llevan y se van, lo que mata, pa, pa, señor Matanza. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. En la Ciudad de México, los compañeros de la comunidad de Loxochitlán de Flores Magón están ahorita en plantón enfrente de la Judicatura Federal y bueno, están realizando acciones constantemente en apoyo a los 7 presos políticos que siguen encarcelados en el estado de Oaxaca. Y bueno, es un tema muy, muy difícil. Estos presos políticos entraron en la ley de amnistía y se les ha negado realmente sus derechos a salir en libertad. Un caso armado realmente desde el poder político de Elisa Cepeda en su contra. Hola, mi nombre es Argelia Betanzos Cepeda, hija del preso político Jaime Betanzos Fuentes. Estamos aquí en esta Ciudad de México en este tiempo de junio del 2021, porque desde hace 7 años luchamos por la libertad de mi padre y a la fecha ya en total de 7 compañeros, pero también de compañeros que se encuentran desplazados, todos ellos acusados con cargos fabricados. Y el motivo por el cual estamos ahora frente al Consejo de la Judicatura Federal es porque el Estado que guarda nuestro caso ya no tiene que ver con que si se atiende por un juez o por un magistrado, sino tiene que ver con que está siendo obstaculizado literalmente y se ha impedido que se haga verdadera justicia. Lo explico un poco. Nos acusa una persona que con el caso fabricado logró arribar a cargos políticos haciéndose pasar como víctima de un ataque brutal por parte de ciudadanos de mi municipio, a quienes ella llamó y llama misóginos, hasta se ha atrevido a darles la catalogación de feminicidas. Con esa historia fabricada, en donde ella era el centro y la víctima, arribó a cargos públicos y ahora una diputación local. Me refiero a Elisa Cepeda Lagunas. Cuando ella arriba a la diputación local, su congreso, que es cómplice de ella, la coloca en la presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, lo que significa que de entrada, para nosotros, nuestro caso tiene la puerta cerrada en el Congreso de Oaxaca. Pero lo más complicado, con ese cargo, Elisa tiene la facultad de decidir quién va a ser el fiscal y quiénes los magistrados del Tribunal Superior de Oaxaca. Eso se llama conflicto de interés, porque ella, a sabiendas de que es parte todavía en un litigio jurídico, aceptó ser nombrada y ocupar esos cargos, y su Congreso, a sabiendas de que ella es parte en un conflicto jurídico, no tuvo el menor reparo de dejarla allí. En los hechos, ¿qué significa eso? Significa que Elisa, desde su Congreso, levanta el teléfono y con la mano en la cintura le dice a los magistrados, a quienes ella misma puso, por favor, niéguenle la libertad a los presos políticos de El Osochitlán. Y así lo vimos suceder durante todo el año 2020 y lo que va del 21. A cada caso que tenía posibilidad de concedérsenos la libertad, fue negado. Y no puede haber otra explicación. No puede haber otra explicación, porque cada caso de nuestros compañeros tiene como antecedente 18 autos de libertad ganados por mujeres y hombres acusados de los mismos cargos. Esos se ganaron entre los años 2016 y 2019. También tiene como antecedente dos sentencias absolutorias de juicio final, la del compañero Ismael Rosete y el compañero Miguel Ángel Peralta. También tiene como antecedente 8 amparos federales que declararon ilegales los autos de formal prisión y las órdenes de aprehensión. También tiene como antecedente un incidente de desvanecimiento de datos que literalmente destruyó la acusación y declaró como incierta el relato, la declaración de la víctima Elisa Cepeda Lagunas. Y no solo eso, el caso de nuestros presos también tiene pruebas de inocencia ofrecidas por ellos mismos. Con todo esto, ¿cómo se puede entender que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca nos negó todas las libertades el año pasado? Y un juez de distrito, el juez cuarto de distrito, el juez Pedro Guerrero Trejo, apenas en marzo de 2021, también nos negó el amparo. Es inexplicable. Lo único que puede entenderse es que Elisa, siendo la que los coloca en sus cargos, levanta el teléfono y da las indicaciones. Me atrevo a aseverar esto porque yo misma no entiendo que exista otra manera de ser, de sucederse las negativas. Eso es lo que nos trae hasta este lugar, a pedir audiencia directa con el ministro Arturo Saldívar, porque no se trata ahora de que tengamos que intentar más recursos. No sé hasta dónde el sistema judicial quisiera llevarnos, pero estamos a tiempo de que, si nuestro caso es escuchado y oído, así como Elisa lo hace con una llamada telefónica, el ministro, que es la cabeza del Poder Judicial de todo el país, con una llamada telefónica, pero previo a que haya recibido la evidencia de inocencia, también diga, hagan justicia, porque eso es lo correcto. A ti, juez cuarto, a ti, Tribunal Colegiado de Oaxaca, te encomiendo el hacer la justicia, y cuando resuelvas, demuéstrame que hiciste lo correcto. Eso es lo que el ministro tiene que hacer, pero se necesita que él lo diga, porque si él no lo dice, entonces Elisa Cepeda sigue teniendo las instrucciones para ellos. Por eso estamos acá, y no vamos a quitarnos, especialmente su servidora Argelia Betanzos, en huelga de hambre desde el miércoles pasado. He decidido no quitarme de este lugar hasta que me entreguen a mi papá Jaime Betanzos Fuentes libre. Y no me importa si me llaman terca o testaruda, porque mis padres me dieron la vida y yo estoy dispuesta a dar la mía por la justicia. Porque ya basta, no somos los únicos. Diario pasa gente aquí con casos parecidos. El país padece por la injusticia. El país padece porque para el sistema judicial somos estadísticas en la mayoría de los casos. Los detenidos por algún delito, mañana resulta que ya tienen un cargo inventado más grave, porque necesitan estadísticas. ¿Ante quién quiere quedar bien el país? ¿Ante quién? debe quedar bien ante su ciudadanía, su gobierno debe quedar bien ante su ciudadanía, su poder judicial debe quedar bien ante su ciudadanía, pero a ellos les importa rendir números ante otros programas extranjeros. Ya estamos cansados, como sociedad mexicana estamos cansados, y peor ahora en el asunto de nuestros presos políticos, en donde la problemática es más profunda, porque aparte de ser estadísticas, se intenta destruir a una comunidad entera. Los presos políticos son las personas que tienen la representación comunitaria, el liderazgo, el activismo, los que son capaces de oponerse a injerencias externas que pretenden acabar con recursos naturales, que pretenden acabar con la cultura, con la organización comunitaria, con las tradiciones. Son personas que difunden el pensamiento de libertad como el de Ricardo Flores Magón, el rechazo al establecimiento de sistemas que buscan simplemente tratarnos como números y no como seres humanos. Nos oponemos a eso y nuestros presos y desplazados se oponen a eso. Queremos la libre determinación de nuestra comunidad. Y ahora más que nunca estamos decididas y decididos a luchar por eso, por la libre determinación de nuestra comunidad, que los partidos no vengan a tratarnos como números, que nunca se imaginen que les vamos a pertenecer, que ni sueñen con apoderarse de nuestros recursos naturales. Desde acá les hacemos esa declaratoria y nos unimos con nuestros presos en su lucha. Y no nos vamos a quitar de este lugar hasta que nos los entreguen libres y salvos. Responsabilizamos al Estado mexicano desde este momento por sus vidas y por las nuestras, porque tenemos toda la evidencia para demostrar la inocencia y la injusticia. Gracias. Compañeros, pues vamos a narrarles lo que sucedió el 2 de junio con nuestras compañeras y compañeros y compañeras trabajadoras sexuales de la Ciudad de México. Las trabajadoras sexuales en ese momento, 2 de junio, festejaron su día reivindicando sus derechos. Afuera del Metro Revolución, numerosas trabajadoras sexuales se manifestaron declamando que por el hecho de dedicarse a la venta del placer sexual, son población extremadamente vulnerable a golpes, torturas, violaciones, extorsión, repudio y en los peores casos el asesinato. Las compañeras mencionan que la sociedad les condena a una doble vida, ya que algunas son incluso corridas de sus casas. Pierden el apoyo, cariño y comprensión de las personas que aman. Las compañeras comentan que fue vendiendo su trabajo sexual que lograron pagar rentas, colegiaturas, despensas y todo esto con el desdén de la sociedad que las degrada y humilla aún sin conocer las putas, pirujas, las de la vida fácil, las cualquiera les llaman. Exaltamos la hipocresía sexual y social en la que ya hacía hincapié hace siglos Sor Juana Inés de la Cruz. Se condena a la mujer por incitadora, por poner a la venta lo que tiene en el cuerpo para poder obtener lo que quiere, pero el éxito de ella en su labor depende de los clientes que la ocultan y que no son juzgados por la sociedad porque la trabajadora o trabajador sexual es quien da la cara y no ellos. La sociedad puede acosar con improperios y extorsiones a las que se enfrentan en un país altamente machista y sádico donde se pisan los derechos a diario de las seres humanos, de las personas marginadas, de cualquier índole, y justificándose siempre con los discursos. Era una perdida, viste cómo provoca, etc. Encerrarse en cuatro paredes por un poco de plata tiene sus riesgos, y es importante garantizar el respeto y respaldo social a quienes están en desventaja. Las compañeras organizaron una colecta de víveres, ropa, preservativos, una mesa de pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual y un convivio donde convivieron y platicaron, concedieron entrevistas y fotos. Y bueno, este tipo de evento sucedió afuera del Metro Revolución y también con las compañeras de la Merced en Brigada Callejera. Vamos a dejarles a continuación unos audios para que puedan escuchar a nuestras hermanas, hermanos, hermanes de lucha. Y a continuación seguiremos narrándoles pues una pequeña síntesis de lo que ha sido el trabajo sexual a lo largo de la historia. El trabajo sexual es uno de los trabajos tan difíciles. Nunca sabemos quién nos alquila o quién nos contrata. En un momento nos encerramos en cuatro paredes con un psicópata, un asesino. Nos escondemos de nuestra familia, escondemos la doble personalidad que tenemos, porque en casa somos una y en la calle somos otra. Aunque tengamos el mismo sentimiento, el mismo amor y el mismo orgullo, es algo que nos dobla constantemente el escondernos. Socialmente el trabajo sexual pues es algo que no tiene sentido, que es lo peor, o estamos muertas en vida y nosotras ni estamos muertas, ni estamos locas, ni estamos de pie, tenemos sentimientos, amamos, somos mujeres, somos madres, somos esposas, y trabajo sexual es una necesidad de las mujeres pobres, porque muchas de nosotras no tenemos un nivel académico que nos respalde en un trabajo. Somos situación de calle, muchas no contamos con documentos oficiales para poder solicitar trabajo en algún lugar. Y esa es la situación que nosotras vivimos en la calle. Y ser trabajadora sexual no es vergonzoso, como la gente nos hace creer que rompemos con ciertas reglas. Trabajo sexual es un trabajo digno. Trabajo sexual es como la última opción para nuestras necesidades. Y viva las mujeres independientes. Y hoy es un día importante y me da gusto ver a mis compañeras aquí reunidas. Tiene poco tiempo que nos volvimos a organizar, cuando tuvimos una lucha hace más de 20 años, cuando nosotras éramos detenidas por las autoridades, cuando decían que el trabajo sexual era un delito, quedaban desapercibidos los delincuentes y eran perseguidas las trabajadoras sexuales. Yo soy testiga que muchas de ellas murieron en las detenciones de las razias de los operativos, donde las detenían como si fueran las delincuentes más grandes. Cuando yo vi llorar y morir a muchos niños, hijos de trabajadoras sexuales que quedaban encerrados en un cuarto de hotel, que quedaban encerrados en un cuarto de alguna vecindad mientras las mujeres venían a ganarse el pan de cada día. Son historias que a mí me tienen de pie, porque fui testiga de muchas cosas tristes que vivieron las mujeres hace más de 20 años. El trabajo sexual era un delito. Hoy, el trabajo sexual, todo el trabajo que hacen las activistas tiene fruto, porque ahora el trabajo sexual ya no es un delito, es un trabajo. Y gracias a todas las activistas aquí presentes que siguen de pie, y las mujeres podemos estar aquí conviviendo y reconociendo que tenemos un derecho, que somos libres, que ya no somos esclavas. Y gracias a todos ustedes, ¡viva las trabajadoras sexuales! ¡Viva las trabajadoras sexuales! Trabajo sexual es trabajo. ¿Alguien quiere hablar? Y pues a continuación, y precisamente como conmemorando este día de lucha para nuestras compañeras, vamos a hacerles este pequeño resumen de lo que ha sido el trabajo sexual en este planeta. Es asombrosa la impunidad con la que el patriarcado ha abusado del cuerpo y voluntad de las mujeres sin cuestionar siquiera la opinión de las mismas. A lo largo de la historia, las mujeres han sido canjeadas por bienes materiales, siendo esclavas o esposas, trabajadoras sexuales o víctimas de trata, de harems o simples trabajadoras afectadas por el abuso sexual, producto también de su explotación laboral. Millones de nuestras ancestras fueron nacidas y llevadas ante la voluntad de un hombre para complacerle, honrarle y cuidarle, obedecerle hasta la muerte. El patriarcado no cuestionó durante siglos el proceso de cambio de sexo y servicio que entregaba a millones de jovencitas para ser esposas a cambio de apellido y protección económica, pero sí juzgó y acribilló a las que, por su propia cuenta, buscaron una alternativa de independencia, misma búsqueda que en muchos casos llevó a muchas a la arriesgada necesidad de sobrevivir vendiendo algo muy codiciado en una sociedad machista, el trabajo sexual. Tristemente, la adicción machista al sometimiento femenino se hace presente desde tiempos inmemoriales, en diferentes versiones, incluyendo el trabajo sexual. Pero es muy importante decir que no es la única. Desde el siglo XIX ya tenemos noción de grupos de mujeres organizadas en contra del matrimonio por considerarlo prostitución. Es verdad también que el trabajo sexual ha tenido diferentes categorías con mayor o menor aceptación social dependiendo de la cultura y la socioeconomía de la o el que otorga el servicio y a quién se la ofrece. En la Grecia precristiana y después en la Europa renacentista, aún hacia los inicios del siglo XIX, el papel de las cortesanas era admirado por un gran sector de la población, que les favorecía permitiéndoles servicios y derechos que solo la población masculina tenía, tales como la entrada a bibliotecas, anticonceptivos, entrada a círculos de estudios y en algunos casos hasta intervenciones políticas. En el caso de la Grecia precristiana, acceso a los Juegos Olímpicos. Nada de esto como un derecho por el simple hecho de existir, siempre condicionado a la capacidad de la cortesana para brindar satisfacción a sus acompañantes, y en estos casos eran las mujeres abnegadas las que quedaban marginadas de las oportunidades que otorgaba el ser remuneradas por complacer al patriarcado de alcurnia. En la actualidad aún existen este tipo de cortesanas tras bambalinas, de los espacios de comercialización masiva, televisión, cine, concursos de belleza, en donde muchas mujeres tienen que aceptar un trato misógino de políticos, burguesía, narcotráfico, a cambio de poder conseguir la fama que desean. En Noticias de Abajo apoyamos la liberación total del género humano y por consiguiente queremos derechos para las mujeres y hombres y no binarias que enfrentan el rechazo social y los peligros del trabajo sexual. Admiramos la lucha de las personas que se han dado a la tarea de hacer valer sus derechos y su necesidad de atenciones médicas. Fuerza, compañeras, sus victorias, políticas sociales, culturales, son también nuestras victorias. Que viva el género humano sin ninguna discriminación, que vivan las libertades y el respeto que todas nos merecemos y que muera el capitalismo que nos intenta comprar a todes, hagamos lo que hagamos. Besos y mucha fuerza en la lucha. Vamos con más información y ahora vamos con la nota de las normales rurales. Bueno, pues como ya habíamos informado, la normal rural de Macuxtla, Chiapas, había sido víctima de una muy fuerte agresión por parte de la policía de Chiapas, la cual terminó en la detención de 94 compañeras y compañeros, que fueron pues no solamente encarcelados, sino pues sumamente golpeados, criminalizados, una situación muy fuerte y bueno, pues generó que mucha gente se movilizara a nivel pues nacional y también pues de manera global, exigiendo la libertad de los jóvenes normalistas. Bueno, pues en días pasados ya afortunadamente nuestras compañeras y compañeros pudieron ser liberados, es decir, ya están fuera de la prisión, sin embargo siguen en proceso penal, es decir, una situación de poder llevar este juicio que el gobierno les ha puesto en contra de ellos, sin estar en la cárcel, sino yendo solamente a juicios, una situación también injusta y que es una forma también de pues mantenerte atado por parte del Estado a las protestas. Nuestras compañeras y compañeros fueron liberados, primero las mujeres, días después los hombres, y bueno, esto gracias a mucho a la presión del magisterio mexicano, que también se movilizó reclamando su libertad, y de mucha gente que llamó también a la libertad de las jóvenes y jóvenes normalistas que fueron detenidos por demandar educación rural, educación para el pueblo campesino. Días después, esto ahora en Puebla, ahí la normal rural de la entidad es la de Teteles Puebla, pues también fueron detenidas. Y bueno, pues nuestros compañeros de Teteles Puebla fueron liberados, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila de Castillo, que fueron detenidos el 1 de junio en un desalojo a una protesta que se realizaba por un incumplimiento del gobierno estatal de pues dar educación, dar implementos, dar recursos para que estas normales rurales sigan funcionando. Y bueno, pues el gobernador de Puebla, que es Miguel Barbosa, que es de Morena, pues se portó sumamente violento y resaltó que uno de los represores pues es un de los peores policías represores del gobierno, de los gobiernos priistas, panistas de sexenios anteriores, Vargas Fosado, antes de la PFP y ahora en la policía de Puebla, reprimiendo normalistas por orden de Miguel Ángel Barbosa. Así que una situación lamentable y bueno, pues una lucha de nuestras compañeras y compañeros de las normales rurales por existir. Y bueno, pues y lo mismo, ¿no? O sea, según con Morena iba a llegar un tiempo de relativa paz para las normales rurales y por el contrario, ¿no? Están viendo que la respuesta de las autoridades es la misma. En el caso de Ayotzinapa no hay avance. En el caso de Mactumaxá hay una violencia directa por ser solidarios con el pueblo chiapaneco, por demandar educación para los pueblos indígenas. Y en el caso de Teteles, bueno, pues ya ahí en verdad los gobiernos de Puebla, incluyendo el de Morena, de los gobiernos más enfermos, raros, vinculados a las mafias capitalistas, pues que lamentablemente pululan acá en nuestro, en este... región llamada México, pero bueno, pues ya de eso estaremos hablando más adelante. Libertad para todas, todos los presos políticos y respeto a las normales rurales, a las y los estudiantes que están luchando en defensa de la educación pública. Y bueno, ya para terminar, nada más les queríamos compartir una nota, bueno, más que una nota, una reflexión acerca de las próximas elecciones que se van, bueno, más bien que se están dando, a lo mejor algunos ya cuando nos escuchen seguramente habrá pasado ya estas elecciones intermedias acá en México, no es para elegir presidente, sino para elegir muchas de las gubernaturas de los estados, muchas alcaldías, diputaciones y toda esta larga lista de parásitos, de gente nefastísima, que tristemente en México no hay un debate político, no hay una lucha de corrientes. El sistema de partidos que existe en México es algo más para darle poder y darle un trabajo muy caro, un trabajo pues creo que poco ético, de funcionario público a mucha gente, ¿no? O sea, hoy hemos visto un circo electoral, siempre ha sido muy patético, pero bueno, acá en México se candidatearon muchísimos artistas de, pues, de televisión, youtubers, gente de la lucha libre, deportistas. O sea, no había un debate político, sino estaban buscando quién podía tener más likes. Los partidos políticos pues han hecho alianzas. Todos han dicho todo contra todos y hoy todos se lían con todos, ¿no? O sea, el PRI, PAN, PRD, que son de los asquerosos de toda la vida, pues hoy son uno solo en casi todos lados. Y Morena se ha aliado con gente nefastísima, que ellos mismos lo integran, mucha gente súper nefasta, pero se han aliado al Verde Ecologista, a Movimiento Ciudadano, al PES, al RPS, que son partidos. Por ejemplo, uno es del Bester Gordillo, ese es el que está ahora con Morena trabajando, ¿no? El RPS, o Movimiento Ciudadano, igual, súper de derecha, súper facho, se están peleando en algunos estados. Es una, es un circo, insistimos, es parte de esta farsa trágica que nos están montando a todo un país. Pero la verdad es que ellos son los de arriba, se ponen de acuerdo y muchos están peleando por intentar ser de arriba, si no lo son, y los que lo son para mantenerse ahí, ¿no? Gente que ha sido diputada toda su vida o gobernadores, alcaldes y ya no quieren soltar esos grandes salarios, esos grandes fueros, esa grande impunidad, el poder hacer de las suyas, el hacer un saqueo enorme de recursos. No hay nada más caro que mantener a la burocracia estatal, y más en este sistema donde le damos millonadas a los partidos políticos, millonadas al INE, millonadas a un sistema electoral que solo es para definir al nuevo verdugo en un mundo súper clientelar, mega clientelar. Aquí no están votando por decisión, sino que es para poder conservar tu trabajo, para poder acceder a algún algo que debiese ser tu derecho, por el clientelismo que hay en nuestro llamado país México. Y bueno, una situación lamentable y que también se ha teñido de sangre, porque estas elecciones, en algunos medios dicen que son 84 candidatos asesinados para este proceso electoral por parte del crimen organizado, y en otras cifras dan hasta 270 casos de violencia en torno al proceso electoral. Y bueno, esto muestra esta falta de democracia. O sea, aquí hay poderes fácticos que son los que imponen el voto, lo imponen las mafias que reclutan, por ejemplo, el comercio informal, las mafias que reclutan pues todo lo del trasiego de drogas. Y hoy mucha gente está bajo el temor de esos poderes reales, ¿no? Aquí en nuestro país. Una situación muy triste y que lamentablemente no sirve ni siquiera para pensar en que ahí se pudiera detener estos megaproyectos de muerte. Todos esos partidos están aliados y son, insistimos, como son trabajos, pues intentan quedar bien con quien les pague mejor, ¿no? Y las grandes transnacionales pues han visto en el Estado un lobby para poder cabildear, para poder comprar conciencias, para poder comprar voluntades de estos supuestos funcionarios públicos que terminan siendo nuestros verdugos y nuestros opresores. Así que bueno, pues solamente un comentario para lo de las próximas elecciones. Y dice por ahí una frase, ¿no? Si las elecciones sirvieran para algo, ya serían ilegales. Esto no quita que la gente lo intente, le luche, etcétera, pero en verdad este país está lleno de muchas contradicciones. Mil casos, ¿no? El propio Morena, para todos sus candidatos, hay una guerra interna dentro de Morena, porque mucha gente que de manera honesta participó en ese partido de López Obrador, pues los expulsaron por dedo, ¿no? Por decisión unilateral de sus jerarcas. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, se candidateó la hija de Patistán, un expreso político que después medio volteó un poco bandera. Su hija se candidatea, era como de las preferentes, por todo, por mujer, indígena, y se iba a candidatear para un cargo para el sector indígena. Bueno, pues ella fue vetada por dedazo y quedó la prima, sobrina, no recuerdo bien el parentesco, de López Obrador. Así que ni es indígena. Y ese caso se repitió en cientos, si no es que en miles de casos, en todo el territorio llamado México, en ese supuesto partido de izquierda. Los demás ya simplemente está podrido, insistimos, son mafias dedicadas a hacerse dinero a través de partidos políticos. No tienen una ética, no tienen una vocación, y como buen partido, como buen político, mienten, tras llegar al poder se olvidan y por el contrario se vuelven verdugos y opresores. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo. Les recordamos que le den like, que le den compartir, que nos dejen sus comentarios, que nos manden sus notas, que hagan su noticiero, que conviertan pues también la comunicación en una herramienta de cambio y de lucha, que hagan sus propios medios libres y que nos escuchen la próxima semana. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Un saludo a todas nuestras compañeras y compañeros que nos retransmiten, que nos ayudan a estar en otros diales. Un saludo a Radio Almaina, a La Que Huelga, a Radio Zapote, a La Zarzamora Radio, a Radio Villa Francia, a toda la gente que hace comunicación abajo y a la izquierda, a todos los que están luchando, a todos los que hacen comunicación de abajo. Vámonos. Yeah. tus manos van devastando.